Lo voy a saludar, está del otro lado, al legislador provincial por el Bloque de Unidad Ciudadana, Mariano Pinedo. Mariano, ¿cómo estás, Enzo? Te saluda, buen día. ¿Qué tal, Enzo? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Saludos a toda la audiencia de Cañuelas. Nosotros enfocamos la gestión municipal del 2011 con una mirada, digamos así, de mucha vinculación con el hombre, como es nuestra concepción, ¿no? Con el hombre y con su entorno, en función de la idea de lo que en su momento fue planteado como con el concepto de industrialización de la ruralidad, como un concepto que enarbolado por aquellos años Cristina Fernández de Kirchner, y que un poco tenía que estaba relacionado con la idea de que los jóvenes de nuestra región, de nuestro distrito, puedan desarrollar un proyecto de vida en su pueblo sin tener que emigrar. Es fundamentalmente una idea poblacional que debe replicarse, tiene un impacto regional en la nación y incluso continental muy fuerte en lo que tiene que ver con un proyecto de nación, ¿no? Me parece que en esa lógica, todo lo que tenga que ver con acceso a la tierra, con acceso a un trabajo, con acceso al hábitat justo, con todo lo que tenga que ver con soberanía alimentaria, va de la mano de una mirada también sobre el cuidado de la casa común, el cuidado del entorno, porque como bien plantea el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que es, más allá de lo religioso, un documento trascendente para el diseño de una mirada ambiental, no verde, sino ambiental, plantea que el medio ambiente también es justicia social, ¿no? En función de eso, no solo un proyecto, sino que planteamos toda una gestión de gobierno dirigida a proteger esa mirada, ¿no? Así que me parece que un poco pasa por ahí, obviamente que con muchas cuestiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente concreto, como fue lo que se trabajó en materia de cerealeras, de vinculación entre lo que tiene que ver con la ciudad y la producción, cerealeras, la ordenanza de agroquímicos, que fue también muy discutida y finalmente la pudimos concretar, varias cuestiones relacionadas con este concepto, ¿no? De que nuestra gente pueda arraigarse. Nosotros utilizamos mucho el concepto de arraigo, en un ambiente sano. Uh-huh. Y pensar en este caso Areco a mediano y largo plazo. No, por supuesto, la perspectiva del desarrollo local siempre la tuvimos muy muy fortalecida gracias a la mirada que el intendente Durañera plantea en esto, y también nos abocamos y tuvimos la oportunidad de participar en muchos foros internacionales en donde se plantea a los gobiernos locales, y esto es importante para conversar con ustedes en la radio, y seguramente va a haber muchos dirigentes políticos o sociales que van a poder aprovechar esta cuestión que se está debatiendo no solo en Argentina, sino en el mundo, de fortalecer al gobierno local como el verdadero agente de desarrollo, con justicia social, con integración, porque en el mundo se plantea que los factores reales y concretos de la política son los municipios, a veces llamados alcaldías, a veces llamados intendentes, a veces llamados gobiernos locales, porque por una cuestión básica que es la posibilidad de planificar en cercanía. No se puede resolver las cuestiones de fondo solamente con medidas macro, sino con organización en las comunidades, con interacción, con vinculación con los sectores que participan, protagonizan esa historia. Y para eso los gobiernos locales están tomando un rol fundamental en el mundo. Lamentablemente en la Argentina no tenemos un sistema, si bien nacimos con esta idea institucionalmente, no tenemos un sistema institucional que refleje el valor que tienen los municipios en esto. De hecho, lamentablemente en la provincia de Buenos Aires, y con un criterio que viene de la visión del presidente Macri, se plantea cada vez menos autonomía, cada vez menos herramientas, cada vez menos recursos a los municipios por esta concepción centralista que evidentemente se tiene y fundamentalmente enfocada en los recursos financieros. Me parece que la gran tarea para profundizar en un proyecto que tenga que ver con lo nacional y con lo popular es fortalecer las herramientas de los gobiernos locales y la organización comunitaria en las localidades. Es interesante esto, digo, como punta de lanza a un debate de orden provincial, digamos, ¿no? Pero justamente vos manifestaste algo por allí que creo que también puede permitir avanzar en esta reflexión y que puedas avanzar en esta reflexión. ¿Por qué lo digo? Porque se suele discutir, por lo menos aquí en Cañuelas, en más de una oportunidad, digamos, el tema de discutamos las cuestiones políticas internas y legislemos internamente, digamos, ¿no? Cuando desde otros sectores, en este caso el oficialismo acá responde al peronismo, plantean no podemos estar ajenos a, por ejemplo, las tomas de decisiones que se toman en el orden principalmente nacional, pero también provincial, caso, por ejemplo, de la situación que viven los docentes, porque esto afecta directamente el funcionamiento, el mecanismo, la economía, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un distrito. Este es un escenario bastante delicado, digamos, ¿no? No, por supuesto. Pero aparte, no solo no es contradictorio, sino que se fortalece en esta visión de que la herramienta de transformación sean los gobiernos locales, no significa que no haya una concepción respecto del aporte que se está realizando en el marco de una mirada nacional y obviamente en este caso a contrapelo de un gobierno que cree que de la única manera en que se pueden tomar decisiones es desde el poder central y fundamentalmente desde el puerto y lo que tiene que ver con el mundo financiero. Lo que estoy planteando es precisamente que desde la planificación y desde el desarrollo de herramientas en los gobiernos locales se altere el marco, se intenta alterar el marco de circunstancias nacionales e internacionales. Por eso al principio de todo planteé que la estrategia de arraigo es una estrategia poblacional con el impacto incluso continental, y nosotros nos vemos inmersos en eso. Naturalmente es una concepción que parte de una mirada federal de la Argentina y de una mirada integracional en materia continental. Sin ninguna duda no podemos estar ajenos en ninguno de los municipios de la Argentina, y en esto nosotros tenemos bastante experiencia y protagonismo, al debate nacional y provincial, ¿no? Porque de hecho sufrimos cada una de las medidas que se toman en la macro. Uh-huh. La instalación, ese título grandilocuente que salió la semana pasada, es una buena oportunidad preguntártelo sobre el peronismo tiene el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, el primer candidato a gobernador, ese candidato es Paco Durañona, intendente de San Antonio de Areco, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Hay una proyección de construcción política con una amplitud, en este caso, y con el objetivo de llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Responde un poco a un todo, un poco los medios operando un poquito, otro poco, digamos, porque se deslizó tal vez una construcción de esas características. ¿Qué hay de eso, digamos, no? Como un cuadro aparte referencial en la provincia de Buenos Aires como Durañona. No, en este caso no es una operación de ningún medio, es una decisión que se tomó desde quienes estamos cerca del intendente de Durañona, como con el convencimiento de que la mirada y la gestión y la concepción que se llevó a cabo en San Antonio de Areco es sin ninguna duda la posición que creemos que debe tomar el peronismo de cara a una propuesta de futuro en la provincia de Buenos Aires, y muchas de los temas de agenda que nosotros planteamos, como hablamos hace un ratito, lo que tiene que ver con el arraigo, lo que tiene que ver con empezar a discutir sobre la producción y el consumo de alimentos de manera soberana, sana y con acceso a todo el mundo, la cuestión del hábitat que hace a la integración urbano-rural en la provincia de Buenos Aires, el pensamiento sobre lo que significa la concentración poblacional y las dificultades que eso genera en la provincia, una mirada sobre una producción de valor agregado de los productos primarios para industrializarlos en origen, la posibilidad de debatir sobre el acceso a la tierra para que nuestro pueblo pueda construir vivienda y pensar en una familia en sus pueblos, la idea de que las universidades, como se creó en San Antonio de Areco, sean un motor de desarrollo en la provincia de Buenos Aires y que no tengamos que caer en la centralización del estudio en los grandes centros urbanos. Creemos que hay que hacer mucho más universidades en el interior de la provincia. Lo que nosotros planteamos como desconurbanizar el discurso del peronismo tiene que ver con esto, y Paco Durañona es un referente importante en esta materia. Creemos que podemos refrescar mucho el discurso, obviamente con la generosidad que sea necesaria plantearla, pero como decía el general Perón, no podemos ser, creernos más que nadie, pero tampoco menos que ninguno. Creo que es un candidato importante y posible, y bueno, en eso estamos trabajando. Uh-huh. Una de las últimas, estamos dialogando con el diputado provincial por Unidad Ciudadana, Mariano Pinedo. Osado también, ¿no?, el momento. Digo, es cierto que fue antes, pero justo esta semana asoma un tema relacionado también al peronismo estrictamente o al Partido Justicialista en sí, que tiene que ver con el exministro Berni, digamos, interpelando, si se puede decir así, al titular del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez. ¿Qué visión tenés al respecto en relación a todo eso que ha ocurrido y a cómo luego ha disparado este tema? Hay una realidad que es que el peronismo está creando cada vez más ámbitos de debate interno y cada vez nos estamos animando más a plantearnos como corresponde entre compañeros las cosas en la cara para resolverlas. Me parece que así como trascendió el discurso de Berni o el planteo que hizo Berni, que lo hizo en la segunda sección electoral ahí en la ciudad de Pergamino, uh-huh, y que yo tuve oportunidad de participar en más de una vez en reuniones con compañeros concejales o legisladores o dirigentes partidarios, en donde tanto Sergio como muchos de nosotros nos planteamos este debate interno que es necesario porque está ocurriendo, creo yo que está en vías de resolución, para ser sincero, pero está ocurriendo que durante estos 2 años y medio muchos compañeros que son legisladores tienen una vinculación de acuerdo con la gobernadora Vidal para resolverle, no estamos descubriendo nada, digamos, figura en los votos, figura en las decisiones que se tomaron y en la forma en que se garantizó, que se garantizaron muchas cuestiones, como son la ley de responsabilidad fiscal, como es el presupuesto, como es el endeudamiento, como es la destrucción del sistema previsional del Banco Provincia, de los trabajadores y jubilados del Banco Provincia, es decir, muchos aspectos que nosotros creemos que no se podían entregar y que, bueno, hay algunos compañeros que tomaron decisiones, ya sea con su voto o con su presencia o con sus ausencias, que afectaron derechos de trabajadores. Me parece que esto en el peronismo es perfectamente plausible debatirlo, sin ponerle el mote a nadie, pero sí debatirlo. Y bueno, el presidente del partido muchas veces tuvo un protagonismo o una falta de protagonismo en la conducción de algunos de estos temas, sin hacer de esto una bandera, uh-huh, demasiado exagerada, porque Gustavo Menéndez, nada, es el presidente del partido, lo resolvió el Partido Justicialista, pero está bueno que se le planteen desde la dirigencia o desde la militancia al presidente del partido cuáles son las distintas miradas. Creo que después Menéndez también tuvo una respuesta a eso, y bueno, nosotros tuvimos también la oportunidad de llevarlo a San Antonio de Areco, tanto a Gustavo Menéndez como al vicepresidente del partido, Fernando Gray, y ellos, conversando con intendentes, con legisladores, con concejales, dieron su visión sobre la situación. Incluso recuerdo que Gray planteó como que este era el último año en donde se visualizaba cierto grado de comprensión respecto de las políticas que lleva adelante el gobierno. Todo esto mucho antes de que termine ocurriendo lo de la semana pasada en materia financiera, de que termine explotando el tema del tarifazo, pero bueno, eran cosas que se veían venir. Uh-huh. Digamos que independientemente de esto que ha ocurrido hace 15 días o de 15, 20 días a la fecha, había, digamos, un mecanismo institucional que estaba agotado y que inicia otro tiempo político, un sector de peronismo, digamos. Nosotros tenemos que construir una herramienta que dé una esperanza a los bonaerenses, que uno de los ejes es el peronismo, más allá del Partido Justicialista, pero sin duda con el Partido Justicialista también. Esa herramienta, que es una construcción política que exige la mayor de las generosidades y que exige también incorporar algo de diversidad y amplitud a la mirada para poder irradiar construcción hacia otros sectores de la sociedad, tiene que ser debatida, tiene que incorporar, digamos, estas diversidades y ir construyendo una unidad. Pero esa unidad para nosotros no es forzar una pérdida de identidad política. Me parece que es muy importante explicarle a la población que nuestra mirada, cuál es nuestra mirada, y no lavar la posición política en pos de incorporar más dirigentes. Me parece que al revés, nosotros tenemos que fortalecer una identidad y ser capaces de articular con sectores de la comunidad más que con dirigentes. Es decir, nosotros tenemos que tener un discurso y una construcción política que incorpore a los sectores productivos, a los sectores del trabajo, a los sectores de la cultura, a los sectores de la ciencia, la investigación, a la universidad, debatir también en las universidades. Todas estas cuestiones, desde ahí se construye la unidad y desde ahí se está construyendo una mirada de unidad desde abajo hacia arriba, digamos.